fetal. Ahí, buenas noches. Aquí estamos, cuarto programa de Empanadilla Vegetal. Sonaba ahora mismo Dark Throne. ¿Y por qué? Porque pues, porque vamos a hacer hoy un programa escandinavo. Muy bien, vamos a pinchar unos temillas de grupos míticos de Escandinavia y alguno más moderno. Y nada, pues eso es lo que os comentaba. Estaba sonando los Dark Throne, que son de Noruega, el mítico Inner Circle, y todos sus amigos con Mayhem, Satyricon, Burzum y toda la cuadrilla Quema Iglesias, muy majos. Es buena gente, es sí. Mítico que las viejas dicen, no, siempre saludaba y así, y luego quemó la iglesia. Mentira, esa vieja se desagarraba el bolso cuando pasaba ese hombre. Estaba claro, pero todo el mundo quiere quedar bien en televisión. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? Pues después del black metal vamos a meter un poco de hardcore sueco, que es algo que se les da muy bien también a los escandinavos por allá arriba. Y vamos a poner a los AC4, que es un proyecto de Dennis Lichten, el antiguo cantante de Refused, y también, bueno, este tío que está metido en todos los fregados con International Miss Conspiracy, con su proyecto en solitario que luego terminó siendo... ¿cómo se llamaba esto? Ha terminado siendo un grupo así como de power pop que se llama Invasionen ahora, pero antes tenía otro nombre que ahora no consigo recordar. Empezó como su proyecto en solitario y luego tuvieron que cambiar el nombre porque había otra banda que se llamaba así. Y han terminado cantando en sueco, como casi todos los suecos, que empiezan primero en inglés, pegan el pistoletazo y luego se acaban aburriendo y cantan en su propia lengua. Y eso, pues Dennis Lichten hace poco eso, le dio otra vez por hacer un grupo de hardcore de siempre. Ha sido el esculero y hizo AC4 junto con el que era la antigua batería de Refused. En este caso tocando el bajo en el grupo, que al final lo ha acabado dejando, pero cuando la formación original eran dos miembros de Refused y de pues alguna otra banda de la zona de Umea, que es de donde vienen ellos. Y eso, sacaron un LP, aparte de una especie de demo con unos temas así bastante rápidos. Luego se sacaron el LP hace cosa de 3 años y se supone que están grabando ahora nuevo disco, pero... como con todo el rollo de la reunión de Refuse y todas estas cosas, pues hayan andado. Y este año tocan en el Groez. Este año se han anunciado para el Growth Rock. Yo creo que el año pasado aprovechó Dennis ahí para echar currículum. Y este año tocan en el Growth. O sea que eso, hemos traído a los AC4. Iñaki, pinchanos dos. Pues esos eran los AC4 desde Umea. Joder, muy finos, ¿eh? Sí, sí, son bastante cañeros, así muy de la vieja escuela. Muy rico, sí. Y bueno, aparte del hardcore y el black metal, lo que también se les da muy bien hacer es el rollito D-Beat y Crust, también, ¿no? Son bastante dados a hacer ese rollito. Sí, sí, les mola mucho el dis. De hecho, ahora os vamos a pinchar un tema de los héroes del D-Beat. Los señores Disfear, y bueno, de su último disco, que bueno, todo el mundo prefería lo antiguo, lo más crudo, pero bueno, a mí me parece un discazo en cuanto a composición, y bueno, espero que os mole también a vosotros, y si no lo habéis escuchado. Oh, God. Ah, ahí, ahí teníamos los Disfair desde Estocolmo. Y nada, llevan ahí desde el 89 a tope, dándole caña. Eso es, y bueno, pues siguiendo un poco con los grupos suecos, esta vez desde Falkenberg, los míticos Venerea, del típico hardcore melódico noventero que también se les da muy bien a los suecos. Hay algo que no se les dé bien a los suecos. Nada. Y a los escandinavos, así todo en bien, general. Todo bien. Yo creo que en esto, por lo menos del punk, el hardcore, el, sí, y el black metal y... En todo, creo, ¿eh? Hasta el país ya... Bueno, los países que lo forman... No sé si tenemos oyentes escandinavos, pero ahora mismo les estamos haciendo la pelota de una forma que ya podría estar la mitad de la población acogedme, escuchando Empalladilla Vegetal. Acogedme por allí, si eso. Vamos a poner una bandera aquí, las banderas escandinavas en el estudio. Pues eso, ahora vamos a ir con los míticos Venerea, que es eso, una banda de hardcore melódico que recuerdo que estuvo tocando en Mogambo hace ya unos cuantos años, con Satanic Surfers, que es una espinita que tengo clava, para que luego digáis que siempre estoy alardeando de todos los conciertos que he ido, que no habéis podido ir y todas esas cosas. Pues mira, si queréis algún día joderme bien, ese es el concierto, o por lo menos uno de los conciertos que más me jode haberme perdido, vamos, en toda mi vida. Satanic Surfers y Venerea en Mogambo. Yo tampoco estuve, ¿eh? Hay que decir, éramos unos chavalines. Sí, ¿no? Sí, yo creo que entonces estaba en la ESO o así. ¿Tú tampoco estuviste, Iñaki? ¿Tampoco? No. Pínchate el micro, que queremos oírte. No estuve. ¿No estuviste? 3 pavos que costaba. Joder, es que es demencial, tío. Es demencial. Pues sí, pues eso, vamos a poner un tema del One Louder, uno de los últimos discos de Venerea, y es un tema que se titula Home Fires. Ahí estaba esos Venerea desde Falkenberg, Suecia. Muy ricos. Sí. Mucha brea. Lo que hemos estado hablando ahora del concierto de Mogambo. Bueno, yo me quité media espina cuando vinieron atrás los Engrip, pero ya. Que no es lo mismo, pero bueno, Algo es algo, ¿no? Otro concierto al que no pude ir. Creo que estaba de exámenes entonces, me suena. Sí, sí, estaba de exámenes. Que fue con Adrena, con Ies Nice, ¿no? Sí, unos chicos de Madrid, 59 milímetros o algo así, o 56 milímetros. Oh. No me acuerdo, colegas de Chávez. Y nada. Y ahora vamos a pinchar un temita de los Kibbelettack. O como lo digan los señores del norte. Sí, que pues eso, mezclan el rollito rock escandinavo con black metal y nada, a ver, bueno, así es mola y tal, la gente, la verdad es que les, no se cayeron, salieron, para el resu, sí, estaban, eso, les están anunciados, pero se vieron caer. Y bueno, ya te digo, la gente les está pillando muy bien el gusto y no sé, a la peña le mola el rollito ese. Sí, la verdad es que es un grupo interesante así de estos últimos años. Sí. A ver, Iñaki. Ahí teníamos a los señores Kibbelettack. Luego le pedimos a algún sueco que nos, sí, o lo ponemos ahí en Berska. Yo creo que lo dicen así, ¿eh? Muy bien visto. Yo creo que lo dicen así. Y nada, ahora vamos a pincharos, bueno, siguiendo el rollito así rock escandinavo, ¿no? Vamos a pinchar un temita de los señores Turbo Negro, los reyes del rock and roll. Eso es, los reyes del punk and roll con bengalas por el culo y esas cosas que siempre me han gustado. Sí. Vamos a pinchar un clásico del primer disco de Las Cobra, que es ya más clásico que lo que puedes, de lo que te puedes imaginar. ¿Qué me quieres decir de Misfits, Iñaki? ¿Qué me quieres decir de Misfits? Es que es un plagio a esa canción, o tributo, como quieras llamarlo. Ya estamos, ¿no? Ya estamos con los plagios y los tributos. All my friends are dead, we are 138. O sea, más... A ver, pero... Pero es que ya te lo dije, el Apocalypse Dudes es un disco en el que todas las canciones tienen referencias a otros grupos. Eso es. Como si tiene hasta Blondie. Eso es. Pues hay referencias a Ramones, hay referencias a... He dicho que era un tributo. Se lo he dicho. Sí, pero tú has dicho plagio, no referencia. He dicho plagio tributo. No, venga. Plagio tributo me parece un término un poco pillado por los pelos. A ver, yo siempre que compongo algo es tributado a alguien, o sea, no lo plagio, simplemente le hago un tributo. Vas a tributar, seguro que registras las canciones en las Islas Galápagos para no tributar. En Andorra, como Arantxa Sánchez Vicario, mi prima. Así luego nos van a llamar al programa y van a decir que estamos difamando así. Pues nada, pues eso, ahora vamos a poner a los míticos Turbo Negro con el clásico I Got Erection del As Cobra. Dale, Iñaki. Where are your friends? Where are your friends? Where are your friends? What? Where are my friends? All my friends are dead. Bueno, como podéis ver, primera cagada o ya quinta, no sé cómo. Claro, no nos habíamos puesto de acuerdo en que yo había traído a I Got Erection y tú habías traído All My Friends Are Dead. Y aquí Iñaki ha visto Turbo Negro y ha dicho, venga, para adentro. Da igual, a lo loco. Pues eso, All My Friends Are Dead de Turbo Negro. Sí, señor, ahí andaban. Bueno, con el nuevo cantante, ¿no? Han sacado un disco ahora. Sí, ¿cómo se titulaba el disco? No me acuerdo. Tengo la memoria ya muy... Estoy haciendo mayor, ¿eh? Claro. No estamos haciendo mayor ya. Creo que es el programa. Viejunos. Y nada, pues eso, hablando así de grupillos escandinavos, así de rock and roll, también están los Helicopters, que no hemos traído ningún tema de ellos. Sí, pero... oye, los muy, muy, muy clásicos, vamos a dosificarlos un poco por no ser así muy previsibles hasta cierto punto. Eso es. Y nada, pues eso, hablando de los Helicopters, habría que decir que con ellos, bueno, que cuentan con el antiguo batería de los señores Entombed. Uh-huh. Los que empezaron ahí en el año 87 con su death metal puntero, que mezclaban entre el death metal, el rock and roll, y bueno, tienen diversas influencias, ¿no? Y bueno, los señores, bueno, señores Entombed, ahora. Bueno, qué falta. Iñaki ahí se está buscando. Volviendo loco. No Search and Destroy. Entombed. No tengo setlist, no tengo las canciones. ¿Cómo claro. que no lo encuentras? ¿Qué te pasa? ¿No está la canción de Entombed ahí? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos está. Haciendo? Está. Lo que pasa es que no. ¡Ah, la he encontrado! Vale. ¡La he encontrado! Bien, Iñaki, bien. Vale, dale caña. Dale caña. Teníamos señores Entombed desde Suecia. Todo lo gordo. Sí. Y ya con lo que os comentaba, que eran. Fueron unos pioneros en el tema del death junto al The Gates. Que estos, bueno, estos salieron un poco más tarde. Pero eso también. The Gates andaba ahí con el death melódico y tal. Que se supone también que fueron los primerillos en hacerlo. Y nada. Pues ahora vamos a cambiar un poco de registro y vamos a ir a un poco otra vez al hardcore melódico, pero no un hardcore melódico de este ahí en plan Zapatilla, noventero y todo ese rollo, sino más un hardcore melódico, un hardcore punk más de la onda Kid Dynamite, de ese tipo. Con... ¡Qué raro! ¡Qué raro! Se me ve el plumero. Con pues el que para mí es probablemente yo creo que podría decir, para mí por lo menos, que es el mejor grupo de este estilo de Europa, que son los noruegos Death Is Not Glamorous, de Oslo. Bastante rico, sí. Que son muy, muy buenos, son una maravilla. Que, bueno, tengo un amigo que los ha visto en directo y dice, aparte, que en directo lo parten muchísimo. Yo, a ver si algún año se dignan a acercarse un poco y hay ocasión de verlos. Bueno, mientras y... no lo pierdas, como Venerea. Ya. No, si tocan en Mogambo, desde luego. Desde luego, vamos. Empezaba a meter ahí el dedo en la llaga, pero... Les mandamos un email luego, oye, veniros a Mogambo. Sí. Y eso, pues junto con otros grupos así europeos como los desaparecidos Deny Everything, los alemanes, pues, no sé, yo creo que es el grupo más destacado de este rollo. O sea que eso, vamos a aprovechar para ponernos el Life is Huge de Death Is Not Glamorous. Estaba Death Is Not Glamorous desde Oslo, Noruega. Qué ricos, muy ricos. Muy, muy buenos. Joder, me encantan también. De hecho, creo que me los enseñaste tú en su día. Puede ser, yo ya sabes que con este tipo de grupos doy mucho la caca. Sí, de hecho, yo conocía los Death Is Not Glamorous. Bueno, se supone que hay otro grupo, ¿no? Con el mismo nombre o... No, hay otro grupo que tiene un nombre parecido, pero ahora no me acuerdo cómo era. Sí, no sé, ¿qué Is Not Glamorous o...? Es... Un grupo que era como punk así, como un poco oscuro, me suena, no sé qué. No estaban en una discográfica de estas míticas, rollo... No era Paper and Plastic, pero no sé. Me suena que había un grupo, como tú dices, uh-huh. que tenía un nombre muy parecido. Eso es, me sonaba de algo así también. Sí. Y nada, ahora vamos a meter un poquito más de caña y de oscuridad al asunto, que no ha sido de casualidad, ¿no? Hacer este programa. Llevamos unos días. Sí. Entre el frío, la lluvia, viento. Bueno, increíble. Así que. Nos viene que ni pintado este programa. Y nada, pues eso es lo que os comentaba. Vamos a meter un poquito de Wolfpack. Bueno, Wolf Brigade, ¿no? Mejor dicho, Wolf Brigade, porque Wolfpack fue en su día y sacaron sus discos con ese nombre. Hasta que se lo cambiaron por temas. temas bastante chungos con, bueno, pues eso, de con nazis y demás. Pues el tema de Wolfpack debía ser una asociación, algo así, sobre el nazismo, y bueno, pues entonces tuvieron que cambiar. Y nada, vamos a poner un temilla de los Wolf Brigade, ¿no? Que son, también son de Suecia, llevan desde mediados de los 90 haciendo D-beat, hardcore, oscurete. Y hay que destacar que hay peña de dentro del grupo, de pues de los míticos Askakask. Y Anticimex. Los míticos Anticimex también. Míticos, sí. Y nada, vamos a pinchar un temilla de ellos. Ahí teníamos a los señores Wolf Brigade, también anteriormente llamados Wolfpack. A mí me gusta más como nombre Wolf Brigade. Wolfpack suena muy... quitando el plan lo de nazi que pueda tener, lo que sea, Wolf Brigade suena mucho más, no sé, sí, ¿no? Más claro. Sonoro. Wolf Brigade, no, Wolfpack. Ya, ya. Cállate. Se te llena la boca. Sí, Wolf Brigade. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, porque estamos aquí en plan a lo loco. Pues mira, por ejemplo, podríamos poner los 59 Times the Pain. Un poco de hardcore melódico zapatillero otra vez. Más zapatilla. Y pues estos son también suecos. Eso, el típico melódico noventero de la época, que sacaban... pues discos en Burning Heart, como casi todos, claro, los melódicos de los 90 en Escandinavia, sí. Y he traído pues eso, un tema del 20% of my Hand del 97, que es eso, básicamente zapatilla y a gusto. O sea que hay que destacar también que casi todos estos grupos empezaron hacia el 87, sí. 89, mediados de los 90, todos, sí, los buenos, sí, grupos. Casi todos esos son de 80s tardíos, 90s por ahí, y bueno, quitando eso, pues por ejemplo, que hemos tenido, sí, bueno, así un poco más hay actuales. Modernos, hombre. Eso es, pero sí, hay como muchos grupos así de esa época. Hombre, también luego Helicopters, Turbo Negro y así, también igual un pelín antes algunos discos, pero sí, tenemos un poco esa... Bueno. Podríamos decir también que hemos hecho un programa escandinavo de alrededores de los 90. También, eso es. O sea que, eso. Pues, Iñaki, ¿cómo lo ves? ¿Tenemos preparados esos 59 Times the Pain? Estaban esos 59 Times the Pain. Bastante, bastante finos también ahí. Eso es, otro clásico de la época. Traes buena mierda. ¿Y qué me has traído por ahí? A ver, que eso me gusta. Pues algo también relacionado con el hardcore. Bueno, por lo menos en sus influencias lo llevan junto con Discharge y ese tipo de grupos ingleses del Dis. Y nada, comentábamos, pues eso, Victims, desde Suecia también, y lo que también, a mediados de los 90 empezaron a recaña. Tocaron hace poco en Mogambo, bueno, junto a Black Breath y demás. Bastante, bastante fino el concierto, me moló. Otro concierto que me tuve que perder. Joder, no jodas. Estuve el día anterior viendo a Hombre Malo y todo eso, pero al día siguiente no podía. Me cago en... Me era imposible. Y no veas la rabia que me da también viendo el disco que han sacado Black Breath este año. Joder, brutales. Sí, un sí. Sonidazo, un sonido directo increíble. O sea, de lo mejor que he visto, la verdad. Y nada, pues eso, Victims. Yeah! Ahí estaban esos Victims. Sí, señor, vaya grupazo. Con toda la tralla. Otros héroes del D-Beat, de Escandinavia. Uh-huh. Y nada, ahora... Y vamos. Nos vamos hacia un poco más al norte, en Suecia, en lo que hemos comentado antes, en Umeå. Un poco más al norte, estos también son de Suecia. Sí, pero quiero decir al norte de Suecia. Casi está en el condado, bueno, el condado, lo que cojones sea, no sé exactamente si a eso le llaman provincias o cómo les llaman. Umeå, aquí está a punto de desbordar, ¿no? Y son de eso, son de la zona de Västerbotten, de Umeå, que es el pueblecillo este que en el que, vamos, hay como una explosión de hardcore en eso, finales de los 80, principios de los 90, con Refused, Davinanda, Randy no son exactamente de allí, son de... Randy creo que son de la capital, pero también grababan allí. Luego, pues, la discográfica Nyback Records, bueno, yo digo Nyback Records, pero vete tú a saber cómo se pronuncia eso, porque tienen las míticas grafías esas suecas que yo no sé cómo eso se pronuncia. Pero bueno, son de esa discográfica y es un grupo que pues eso, que sacaron un par de LPs y unos cuantos EPs hace poco, que son los Regulations, que es un grupo, pues eso, old schoolero también, como AC4, en esa onda. Lo que pasa que igual un pelín más bailongos que AC4, que igual es más, no sé, un pelín más trayero, como más agresivo en ese sentido. Regulation son como ese hardcore old schoolero, pero más fiestero, más como animado. Youth Crew, en ¿no? ese sentido. Youth Crew. Sí, un poco Youth Crew puede ser. No, igual no con la actitud ahí de los 80 del Youth Crew, pero sí que pueden sonar un poco a eso. Y tienen tienen ese disco que se llama Electric Guitar, y he traído pues el temón Hollywood Smile. Pues ahí están esos Regulations con su Hollywood Smile. Y bueno, ahora vamos a seguir con, cambiando otra vez un poco de registro, un poco de estilo, con unos grandes que hemos podido ver este año, por suerte. Bueno, el año pasado ya. Bueno, eso es una oportunidad bastante, bastante fina de ver un grupazo increíble. Que son los suecos Graveyard de Gotemburgo. Eso es, me quedé anonadado. Pues eso, los vimos en el Askena Rock de Vitoria. una experiencia de la hostia. Y la verdad que yo no los había escuchado mucho anteriormente, pero la verdad que yo creo que a mí me pareció el mejor directo de todo el festival. Sí, puede ser que sí, ¿eh? Uno de los mejores, por lo menos. A mí fue el que más me encandiló, y de esos grupos así que te quedas después del festival. De hecho, creo que la semana siguiente estuve escuchando el Hissing and Blues una y otra vez. Sí. Y aparte de que todos son buenísimos músicos y tienen un talento increíble, yo precisamente, con el bajista me quedé nos quedamos locos. Yo me quedé muy, muy roto con el bajista, y la gente se lo estaba pasando en grande. Joder. Está Josu por ahí pidiéndonos que pongamos Red Funk, porque ha empezado a escuchar el programa, creo que hace 10 minutos o así, y no se ha catado de que el programa de hoy va de grupos escandinavos, o sea que... Muy bien, Josu, muy bien. sí. Pues eso, vamos a ir con Graveyard, con el primer tema del Hissing and Blues, que es I Ain't Fit to Live Here, si no me equivoco. Puro. Y es una maravilla, o sea que a gozar. A tope con el blusete. ¡Eso no es Graveyard! Pues ahí estaban los Graveyard. Los blusetes, muy, muy ricos también. Eso es. Y bueno, vamos a ir terminando. Nos quedan un par de temas. Y bueno, pues vamos a aprovechar para meteros un tema corto antes de terminar. De los Red Doves de Suecia. Y Iñaki, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué, estás ahí desesperado? No gesticules y habla. Gesticulando que no... O sea, tenés ahí... un grupazo como es Reset Fist por poner. Ah, joder, pero no si lo es, querías poner, ¿o pero qué? Si es que ese lo has pedido tú, ese lo tenías que meter de sorpresa. Ahí, ¿cómo al que final? Sorpresa, esto no son sorpresas, o sea, que es un que... programa sorpresa, un programa de suecos. Tenías bueno. que haber venido al final y haber dicho, oye, voy a meter aquí mi sorpresa, que me gusta mucho el Dedication. Iniciativa. No, eso no, eso no uso. Me cago en... Pues mira, te jodes y Rise of Fist lo dejamos para después. Ahora vamos a poner a los Red Soft, joder, ya no sé ni hablar. A los Red Doves, que es un grupo sueco que recomendó Dennis Lixen en Twitter hace poco, en su top del año personal. Y es un grupo bastante nuevo, pero que aún y todo suena muy a Black Flag, suena... Es que se parecen mucho a Black Flag en muchos temas. Tienen uh-huh. una voz un poco parecida a esa época y riffs de guitarra, pues también un poco de ese rollo Greg Ginn. Uh-huh. Y la verdad es que tienen un disco que se llama Off the Grid, que es el que han sacado este año. Y este tema también se llama, igual que el disco, se llama Off the Grid, que es una maravilla. Es un disco muy, muy bueno. Escuchemos. Bueno, pues eso, ahí estaban esos Red Doves y ahora vamos a ir con la petición personal de Iñaki. A ver. Ya, qué contento. Sí, por fin. Esos míticos Razor Fist. Emocionado. Creo que nos podemos tirar así un buen rato y el programa no termina ni para atrás. Vamos a poner a los Razor Fist de su mejor disco, del Dedication, todo un clásico. Según nosotros dos, porque sé de otro que está aquí, que no quiero señalar. No he dicho que haya otro mejor, sino que uno de los discos siguientes tiene un temazo. No, bueno, es la piedra angular. Es intocable. Ahí las ¿Y qué tema nos vas a poner del Dedication? Pues probablemente una de mis preferidas. Aunque no, es que como no me has dado tiempo, yo hubiera puesto otra. Pero si te... Porque es la primera que me ha venido a la cabeza y que me acuerdo de memoria. Pero bueno, mensaje sin ningún contexto. Mensaje sin ningún contexto. Message we need contempt. Pues esa es la que me has pedido. Sí, bueno, pero no me acuerdo del resto. Esta es la que me parece brutal. Muy bien. Que puede ser cualquiera, ya he dicho. Pero bueno, venga, va, os pongo esta. We'll be right back. Oh, de verdad, temón de los Rise Fist. Esos Rise Fist del Dedication con el, ¿cómo se llama el tema, Iñaki? Message. Message We Need Contempt. Message We Need Contempt. Pues vamos a terminar el programa una vez más, está la cuarta vez con Empanadilla Vegetal desde el, desde la Cincilic Irratia en el espacio Lepotix Cincilic. Os dejaremos con Iñaki para la semana que viene, que os cuida bien siempre. Qué bien te lo pasas con las chorradas que digo, Iñaki. No, es que, ¿qué voy a hacer? No te queda otra ahí detrás de los mandos. Y eso, pues vamos a terminar hoy con un tema de los clásicos No Fun At All. No Fun Fatal. No Fun Fatal, tú sí que eres No Fun Fatal. Y estos que, pues ese es el, es un típico grupo sueco también de los 90 de hardcore melódico, desde Skinskatteberg, o una ciudad que o sea, algo así. Y son de del clásico, este es el clásico Wow When I Say Wow, que de eso, de No Fun At All, que han venido ya unas cuantas veces los últimos años, aunque estaban un poco abueletes, pero oye, para el hardcore melódico parece que nunca hay edad. Se lo han dejado, ¿no? ¿De qué sí, lo dejaron el año pasado, pero los últimos años han estado viniendo casi cada año. Sí, sí. Que sí. Tocaron con Adrena en Plateruena, vale, si no sí, me equivoco, me acuerdo, sí. Hace un par de años. En o hace el Takio tres años, Fest ¿no? también. En el Takio Fest también. Y famoso. Yo me los he perdido todas las veces. Creo que mira, joder, ¿qué coño pasa? Que hoy me he perdido todos los grupos que estamos poniendo. Ya sé quién te puede chinchar. Tengo algún problema con los suecos o con los escandinavos en general para perdérmelos. Es que no te llaman para los conciertos. Claro. Ya, es eso. Dicen, este no le aviséis al Mustar que es son escandinavos y lo que pasa es que te lo dicen en sueco y tú no te enteras. Ah, amigo, claro, ya decía yo que podía ser eso. Voy a tener que dejar alemán y me voy a poner a estudiar sueco. Déjate, sí. Déjate. Pues eso, pues muchas gracias por escucharnos como todas las semanas. Bueno, como todas las... Como cada tres semanas es. que estamos por aquí. Gracias por estar al otro lado. Esperamos que os haya resultado interesante. Y si no os ha gustado, pues bueno, pues ya sabéis, os aburrís un rato. Uno de los 40 principales cuando lo hace play. Mejor. Eso es, Justin Bieber y... Anko. Eso es. Y eso, pues nos vemos dentro de tres semanas, que prepararemos alguna otra cosilla que se nos ocurra. Nos han dado algunas ideas bastante buenas. ¿Prepa qué? Bueno, sí, es una forma de hablar. Es una forma de hablar. Pero eso, os dejamos mientras tanto con el Wow When I Say Wow de No Fun At All. Venga, gracias. happiness I don't.